sol. Si lo que digo es mentira, que te quiero solo a ti, que eres todito en mi vida, que también se seque el mar. Si no cumplo mi promesa, te amaré hasta el final. Aunque tú no me lo creas, que pierdan las flores, que pierdan las flores, su perfume y su color, que cese la lluvia y mis ojos pierdan la luz. No encuentre otro amor y que todos me desprecien y que si esta maldición por toda una eternidad y que si esta maldición por toda una eternidad y que sea esta maldición por toda una eternidad y que sea esta maldición por toda una eternidad y que sea esta maldición por toda una eternidad. Aunque tú no me lo creas, tú eres todito en mi vida. Y que sea esta maldición por toda una eternidad y que sea esta maldición y que sea esta maldición y que sea esta maldición por toda una eternidad. Que cese la lluvia, que cese que el mal, que pierda la luz mis ojos si no te llego a amar. Esta maldición, que si esta maldición, y que sea esta maldición por toda una eternidad, no es mentira, no es mentira nada. Y que sea esta maldición por toda una eternidad, si lo que digo es mentira, para mí no brilla el sol. Y que sea esta maldición por toda una eternidad, que pierda las flores, su perfume, su color, mujer, perdón. Y que sea esta maldición por toda una eternidad. Espérame en tu casa, después te iré a buscar. Te amaré hasta el final, te amaré hasta el final. Y que sea esta maldición por toda una eternidad. El día eternidad. Que deja de salir el sol, no exista la palabra amor, ese día yo te dejaré de amar. Y que sea esta maldición por toda una eternidad. Y que sea esta maldición, y que sea esta maldición. Y que sea esta maldición por toda una eternidad.